Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Te palpita lento el corazón. Y al decir eso tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. No puedo más. Yeah.